vacilar. Y el baile se está formando. Y en la rueda ya se ve a mi negrita gozando. Todo es fiesta de color.